Bueno, pues ya estamos con Óscar Aranda. Ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola, Óscar. Egunón. Egunón, muy buenas. Egunón. Bueno, hoy empezamos con viajecillos de la DIPU por los madriles. ¿Qué pasa? Eso es. Pues el jueves hubo una gran puesta en escena de responsables de Diputación con una herramientería a la cabeza en un acto que hicieron en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, ante empresarios y directivos para intentar, bueno, pues atraer empresas e inversiones para Vizcaya. Se trata de la primera de una serie de misiones comerciales, se le llaman, con vocación internacional. Parece ser que hay otra en Londres que en el futuro que se va a hacer, y lo que pretenden es, pues, es atraer inversiones y actividad económica. Y lo que más resalta, lo quieren poner en valor, es el tipo más reducido en el impuesto de sociedades, que permite, pues, a las empresas que vengan, o supuestamente que van a venir, pues a invertir aquí, y las que están ya, pues que paguen bastante menos con este impuesto de sociedades, que es como una nueva modalidad de las vacaciones fiscales, eso que hace años que incluso la Unión Europea multó a Vizcaya con más de 30 millones de euros, sí. Que por intentar, pues, atraer empresas con el atractivo de no tener que pagar casi impuestos, donde las empresas tenían una larga serie de exenciones, reducciones en impuestos de sociedades, etcétera, ¿no? Bueno, pues es como una nueva modalidad. Hay que recordar, pues, que el impuesto de sociedades, que se realiza en base a los beneficios, y que el pasado otoño, pues, fue reducido del 28 al 24%, ¿no? Incluso, pues bueno, pues diciendo que iba a ser beneficioso para las arcas públicas, etcétera, que bueno, ya veremos que, pues, seguramente no será así, ¿no? Sí. Claro, por un lado las empresas pagan menos y se recauda menos, aunque desde Diputación, pues, digan lo contrario, y eso, como decíamos, pues ya veremos este año, pues, cómo queda la recaudación. Al final, pues, trabajadores y trabajadoras, pues, son los que mantienen los presupuestos con sus impuestos, los impuestos que pagamos Hacienda, y las empresas, pues, pagan menos, pero no se les exige, a la hora de invertir aquí, pues, ni que haya empleo de calidad, ni que inviertan aquí, ni que tengan planes de futuro. Y lo hemos visto claro estos meses atrás con la cantidad de empresas que han recibido un montón de ayudas y exenciones fiscales para implantarse en Vizcaya, y que luego, pues, se han largado sin dar ninguna explicación. Ni ninguna compensación, ni absolutamente nada. Nada, ¿no? Y lo que hacen en Madrid, pues, una herramientería, ayudado encima por cocineros de renombre como Eneco Hacha, o diseñadoras como Miriano Cariz, pues solo tiene una palabra, que es neoliberalismo puro y duro. Y que no es otra cosa dar carta blanca a las empresas para que se invierta aquí, supuestamente para que generen puestos de trabajo, pero que luego realmente, pues, que no hay por detrás, pues, unos compromisos, unas responsabilidades que tendrían que tener estas empresas para, bueno, pues, para gente que contrate y para otro tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, pues empezábamos por ahí, seguimos por Ondarru y por lo sucedido alrededor de ese joven transexual que se suicidó, ¿no? Sí, pues la noticia que este fin de semana ha sido muy comentada, y sí, por mucha gente y en muchos medios. Y el viernes, pues, fue el viernes cuando la asociación Crisalis, que aglutina, pues, a las familias de hijos y hijas transexuales de Euskal Herria, pues hizo público el suicidio de Kai. Una noticia que ha sido muy... ha sido vivida con mucha tristeza por mucha gente. Pues un chaval de 16 años, de Ondarroa, que estaba esperando, según comentaban, se estaba esperando los permisos para poder empezar un tratamiento hormonal para la reasignación de su sexo. Según cuenta de la nota que ha hecho llegar al Crisalis, pues fueron demasiadas las batallas a las que tenía que hacer frente este chaval y su familia. Y pues queda una sensación, como comenta, pues queda una sensación de fracaso, de no haber estado a la altura, de no haber sabido adelantarse a los acontecimientos. Y su momento de la nota Crisalis, pues nos queda la rabia y una tremenda impotencia, pero también la necesidad de seguir luchando. Detrás queda la colección de quejas ante el Hospital de Cruces, las preguntas incómodas y los ítems que no se cumplen. Detrás queda, pues, una familia destrozada, y detrás quedan los anhelos de un gran artista y una vida frustrada. Y por ello, pues, queda mucho por hacer con las más de 60 situaciones de este tipo que hay hoy en día en Euskal Herria, y las que van a venir en un futuro, y donde los protocolos, pues, tienen que funcionar mucho mejor, y tiene que ser responsabilidad de todas las instituciones, pues, que activen protocolos eficaces para evitar, pues, un sufrimiento innecesario para todas estas personas, y sus familias, y si el abordaje de la transexualidad se realizase en la infancia, antes de la llegada de la pubertad, los tratamientos hormonales y demás, pues quizá pues estos chicos y chicas pues tendrían muchas más posibilidades pues de ir encauzando su vida pues en las mejores condiciones de bienestar y de aceptación social, que también es una parte importante, ¿no? Porque llama la atención pues que en el instituto pues que no se hiciese ese trabajo de normalizar este tipo de casos, porque en otros sitios sí se ha hecho y ha permitido pues mejor o peor, pero que esta gente pues que viva su identidad sexual de la manera que ellos quieren y sin que haya un rechazo del resto, ¿no? Y por ello, pues en Ondarro el sábado hubo una muestra de solidaridad con este joven. La Plaza Ondarro se llenó para despedir a Ekai, y responsables de Crisalis pues leyeron un emotivo comunicado. Un comentario pues, que tuvieron que cortar por la emotividad que tenía el comunicado que estuvieron leyendo, y donde recalcaron pues, su intención de seguir luchando por su memoria, por la memoria de Ekai y por aquellos chicos y chicas pues que siguen esperando el tratamiento hormonal que necesitan, ¿no? Y también pues por aquellos a quienes no se concede el cambio de nombre, por todos a los que se está negando una y otra vez pues su identidad, ¿no? En Bilbao hay convocada para hoy una concentración en el Arriaga a las 7 de la tarde, y bueno, y en otros lugares también se han hecho concentraciones, en Iruña también se hizo el sábado, y bueno, pues que no quede en el olvido y que sirva para algo pues esta situación, y que no se vuelva a repetir, y que bueno, pues estos chavales, estas chavalas transexuales, pues que tengan una bueno, pues un cuidado por parte de instituciones para evitar que se rindan, ¿no? De esta manera, está claro. Eso es, ¿no? Sí. En fin. Bueno, pues una triste noticia y bueno, seguimos en este caso con fútbol y con lo que puede pasar alrededor, ¿no? Del próximo partido de fútbol. Se habla de una alerta incluso de llegada de ultraderechistas. A ver, cuéntanos. Sí, bueno, no es normal que hablemos de deportes y de fútbol aquí en esta, responsabilidad, pero bueno, este jueves va a jugar el Atlético en San Mamés contra el Sparta de Moscú, y se espera por la llegada, como decías, de ultraderechistas seguidores del Sparta, y esto ha hecho pues que bueno, pues grupos como Sare Antifascista o Herri Norte Taldea pues hayan anunciado la convocatoria de dos concentraciones el miércoles y el jueves, pues para impedir que, como dicen, pues el fascismo se pasee con total impunidad y libertad por las calles de Bilbao. Se esperan como unos 1.500 aficionados del Sparta de Moscú, y no quiere que pase pues como en otros partidos con otros equipos y otras aficiones, como el Olympique de Marsella en 2016, que generaron una cantidad enorme de disturbios y destrozos en bares, con consiguientes quejas de los propietarios de estos bares. Parece que iban arramplando con todo. Y bueno, pues las concentraciones que han convocado es el miércoles 21 a las 8, va a haber una callejera desde la Plaza Elíptica, y el jueves, el mismo día del partido, una concentración de 7 a 8 pues en los alrededores de San Mamés. Y bueno, pues a ver qué pasa este jueves con esto del fútbol y las aficiones. La verdad es que en otros partidos así europeos que ha habido estos últimos, los que recuerdo en otoño, pues que había que venían las aficiones y había incluso un buen ambiente de gente cantando, bebiendo, y bueno, que había un ambiente majo, pero bueno, pues hay aficiones que no vienen de esa manera, y bueno, y esta ha sido la preocupación que tienen estos grupos convocantes de estas concentraciones. Sí, será partido de estos de alto riesgo además, ¿no? Supongo. Sí, porque se va el Archancha pues tiene pensado, no sé si el doble de policías que en otros partidos, pues porque se esperan que puedan pasar cosas y para preverlas pues está, bueno, lo vas a ver cómo. Bueno, pues esperemos que no pase nada. ¿Cuándo es el partido? El jueves. Oye, nos vamos a Baracaldo, que se habla de una manifestación contra la variante sur ferroviaria. Sí, se hizo, bueno, llevamos algunas semanas incidiendo en este tema, sí, por eso. Ferroviaria, y ayer, pues ayer domingo, una manifestación por las calles de Baracaldo para pedir pues que se protejan los entornos verdes que sufrirán esta afección medioambiental con la construcción de esta variante sur ferroviaria. Sus convocantes están haciendo un estudio para demostrar la inutilidad del proyecto, ya que dicen que el único motivo por el que se insiste para hacer esta infraestructura ferroviaria, pues justificar el túnel de Serantes, que costó 50 millones de euros y que lleva pues 10 años cerrado. E incluso, algo que nos ha llamado la atención, que incluso el que fuera alcalde de Baracaldo, Tonchu Rodríguez, y que ahora es senador, presentó una pregunta semana pasada a la Comisión de Fomento del Senado, en la que exigía al Gobierno Central que se reuniera con los ayuntamientos y asociaciones vecinales afectadas por este proyecto, y en su escrito pues solicitaba que se tuviera en cuenta el impacto visual, ambiental, social y urbanístico que produciría en Baracaldo esta infraestructura. O sea, que incluso, pues que bueno, pues que personas de, que han tenido responsabilidad en esto, pues que bueno, pues que están trabajando en este tema, que no solamente las organizaciones que están ahí, bueno, es un tema pues que está generando preocupación en el municipio, y bueno, y a ver qué pueden seguir consiguiendo. Tienen convocadas también otras actividades de aquí a abril, por lo menos ya tienen anunciadas otras convocatorias que ya las iremos anunciando. Muy bien, y bueno, ¿alguna cosita de agenda? Sí, tres notas tenemos de agenda para destacar. Hoy comienza el Festival Internacional de Cine Gay, Lésbico y Trans, CineGoac. Hoy va a ser la gala inaugural a las 8 en el Teatro Arriaga y empieza hoy hasta el 4 de marzo. Dura bastante porque tiene muchas actividades paralelas, y después de la semana en la que está en Bilbao, luego se llevan las proyecciones a otros pueblos de toda Euskal Herria, incluso pueblos como Tudela, pues como tiene bastantes ramificaciones este festival. El premio honorífico de este año 2018 será para Emily Jouvet, es una fotógrafa, directora y productora de cine. Y bueno, pues es la 15ª o 15ª edición de un festival que cada vez es más grande, cada vez con más actividades paralelas y proyecciones, y que tiene pues un gran éxito de público, y bueno, ahí está. Luego, este domingo hay convocada una manifestación a las puertas del Ayuntamiento de Bilbao a las 12 para denunciar las políticas migratorias de la Unión Europea. Convoca Ongi Etorri Errefuxiatuak, que llevan unas semanas centrándose en todo lo que está ocurriendo en el puerto de Bilbao, por un lado con el muro que impide la entrada de migrantes, por otro lado se hizo una concentración por esto del tema del envío de armas a Arabia Saudí a través de este puerto, sí. Greenpeace también, pues el viernes hizo una protesta bastante potente, la línea de las que suelen hacer en el puerto para denunciar pues esas exportaciones de armamento, y bueno, que se está moviendo bastante unos grupos y otros con el alrededor de lo que ocurre en el puerto de Bilbao, y bueno, y por eso está esta manifestación que va a haber el domingo. Y luego, para acabar, en la Quiloga Gastechea de Santurtzi, el viernes 23 va a haber una jornada de reflexión sobre la turistificación, presentarán el documental Bahía y Barcelona, y luego habrá pues una charla de debate a las 7 de la tarde del documental, y a las 8 la charla de debate sobre este tema del turismo. Muy bien, que está además, bueno, pues un tema de debate en Bilbo y en otras muchas ciudades, ¿verdad? Ahora eso mismo. Perfecto, ya sabéis, a partir de mañana Lubaki Agenda, pero mañana es cuando la actualizan. Bueno, Oscar, gracias como siempre, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima semana. Adiós.